Sí, es el momento entonces de del nuestro micro habitual hembra, ¿sí? que nos prepara siempre muy amablemente María Belén Musacchio. Bueno, para los que siguen el programa semana a semana, la vez pasada estuvimos pasando folclore el lunes pasado. Ajá. Desde La Pana y claro. Rock y rock. Y bueno, me acuerdo del rock and roll que nos asustó. Uno de esos folclores que pasábamos era folclore chileno, moderno, bien, de proyección, Violeta Parra. Y hoy Belén nos trae... Seguimos en la misma sintonía. Exactamente. Muy bien. Música de Chile en hembra. Sí, señor. Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonido de mujer. Esta semana en Hembra, voces que provienen de culturas ancestrales, en donde las mujeres traspasaban sus saberes por medio de la música. Mujeres de Chile. Hoy en Hembra, Violeta Parra. Nació en 1917 y murió en 1967. Fue una artista chilena reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular de su país. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música popular en el campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y América Latina. Violeta tuvo una infancia dura, donde muchas veces se enfermó y una situación económica familiar complicada. A los 9 años comenzó a tocar la guitarra y a los 12 hizo sus primeras composiciones. Los hijos de la familia Parra lucharon por sobrevivir saliendo a cantar en restaurantes, posadas, circos, trenes, campos, pueblos, calles e incluso burdeles. Luego del fallecimiento de su padre, Violeta inició su carrera artística. En 1937, tocando en el restaurante popular, interpretaba boleros, corridos, cuecas, rancheras y tonadas, junto con sus hermanos Hilda, Eduardo y Norberto. Hacia 1947 formó el dúo de música folclórica llamado Las Hermanas Parra, junto con su hermana Hilda. A principios de la década de los 50 comenzó su extensa labor de recopilación de tradiciones musicales en distintos barrios de Santiago y por todo el país. En estas andanzas conoció a diversos poetas, incluyendo a Pablo Neruda. Además, su actividad artística se diversificó. Trabajó en cerámicas, pinturas al óleo y arpilleras. Durante el transcurso de su vida estuvo en lugares como Argentina y París, ya sea con su música o con sus expresiones artísticas. Tras una vida llena de pesares y algunos intentos fallidos, Violeta se suicidó con un disparo en la cabeza a los 49 años. Luego de este hecho, Neruda expresó: "De cantar al humano y a lo divino, voluntario se hiciste tu silencio, sin otra enfermedad que la tristeza". Hoy escuchamos el tema La Carta, de Violeta Parra. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vino a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría.